Fundamentalmente estábamos apuntando a que sea un técnico universitario en administración de áreas protegidas, lo que comúnmente se conoce como guardaparque, o algún otro título que tenga que ver con el manejo de los recursos naturales. Hay títulos nacionales, hay títulos provinciales, hay otras tecnicaturas que están directamente relacionadas con la conservación del medio ambiente y que son esos a los que estamos apuntando para la selección y la elección de quién sea el director. Puede ser de cualquier parte, de cualquier rincón del país, obviamente va a tener que radicarse en la zona, no necesariamente en la ciudad, pero sí cercano para poder dar cumplimiento a sus tareas, ¿no? Uh-huh. Que requieren un mínimo de 40 horas semanales y el trabajo permanente en el territorio de la reserva. Es el cargo de director, entra dentro del organigrama de la municipalidad, depende del Ejecutivo y está dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo.